Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arranzón. De nuevo, este lunes aquí contigo son las 8:30 y nos estás escuchando en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde puedes escucharnos también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y siempre que quieras puedes escuchar o descargar los podcasts que colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Tenemos también presencia en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Y desde aquí, en directo, vamos a estar compartiendo enlaces también en Facebook y Twitter de todos los temas que van a sonar hoy aquí en La Puerta del Gehenna. Tengo aquí en los estudios de Radio Arlanzón a la distancia de seguridad necesaria y con nuestras mascarillas tapándonos la boca a mis compañeros, así que damos la bienvenida y un fuerte saludo a mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches, aquí un lunes más con muchísimas ganas de compartir esta hora de heavy metal. Y también aquí a mi izquierda, como cada lunes, a mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas noches. Hemos tenido algún problemilla por ahí con el micro. Parece que se te oía como si estuvieras un poco lejos, Chuchi. Mira a ver ahora. Buenas noches a todos. Sí, no, probando. Vamos a comenzar. Ya sabéis que vamos a estar 120 minutos de heavy metal aquí desde las tierras del Cid, esta primera horita juntos con todos vosotros y vosotras, y después una hora más de heavy metal ininterrumpido. Y vamos a empezar con nuestro primer tema, Chuchi. Y arrancamos el programa número 121 con un poco de power metal, y lo hacemos con la banda italiana Laven, formada en 1991 con más de 10 discos a sus espaldas y varios cambios en la formación. Estrenan un temazo que irá incluido en su próximo álbum, que verá la luz en enero 2021, y sonando en primicia el tema de Absurd Circus, el circo absurdo. Facing and stranger. Y ya estamos a la escucha de We Are The Bastard, último trabajo publicado por Phil Campbell and The Bastard Sound, banda formada por el mítico guitarrista de Motorhead Phil Campbell, en 2016 tras la muerte del gran Lemmy. En palabras del propio Campbell, si quieres algo de rock and roll para sentirte bien, que te ayude a atravesar estos tiempos de depresión y necesitas algo que te levante el ánimo, escucha We Are The Bastards. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues nos vamos ahora hasta Euskal Herria, desde Gernika. Vamos a escuchar a esta banda, Ertzukin Beltza, banda formada en el 2008, y lo que estáis escuchando, el tema Oriomenak. Pero el euskera tampoco es lo tuyo, ni el alemán el otro día, ni hoy el euskera. No, español y poco. La mascarilla, que la pronunciación la he dejado un poco ahí. Que lo disfrutéis. Yeah.

Bueno, pues ya está sonando la sintonía de AOR con Roberto Martínez. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Vamos ya con la sección AOR en la Puerta del Gena. Y hoy de la mano de una banda muy, muy desconocida como son los holandeses Iscoas. Esta banda holandesa cuenta con un único álbum de estudio editado en el año 1988 titulado como ellos mismos. La banda practica una AOR bastante comercial, el disco tampoco es una barbaridad, tiene dos o tres temas realmente impresionantes, muy comerciales, eso sí, como vais a poder comprobar, y bueno, el resto del disco se deja oír, pero sí que cabe destacar esos temas que tienen unos auténticos hits. Así que espero que os guste y os dejo con Iscoas y su temazo Out of Control. Come to Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock, el rey de los tatus, patrocinador de la sección AOR de Robert. Y si quieres borrar un viejo tatu, no dudéis en el estudio completamente higienizado de Tattoo Rock. Y continuamos con un poco de heavy metal en castellano. Y lo hacemos con la mítica banda de Cantabria, ellos son Emboque. Hacen hard rock y heavy metal con varios discos de estudio a sus espaldas y desde hace más de 25 años nos presentan su doble CD con DVD grabado en directo ya directamente. Con muchas colaboraciones, coros, percusiones y demás. Celebrando su 25 aniversario, escucháis uno de los temazos de Emboque, como es Inmortal. Insoportable el error, azota justa de cuero, disfruta. A continuación os dejamos con In This Moment, banda que en sus comienzos se acercaba más a un sonido metalcore con los guturales de Maria Blink. Con el tiempo, su sonido ha ido variando en cada álbum, sonando un tema de su último disco, As Above, So Below. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, pues os dejamos ahora con la banda estadounidense Glazer, una banda que aunque fue fundada en los años 80, ha sido ahora cuando han presentado su primer LP. Esta es la curiosidad de esta banda, ellos son Glazer y el tema Elders and Trust. We'll be right back. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, compañeros, amigos y oyentes de La Puerta del Jena. Hoy estamos de estreno, ya que os traemos recién salido del horno el nuevo EP de los irreverentes Led Coffin, una prolífica banda sevillana que lleva más de tres lustros no dejando títere con cabeza con su mezcla de grindcore, punk, crust y hardcore. De este EP titulado Vagos y Maleantes, os vamos a dejar un medley de los temas El Desentierro de Paquita la Culona y El Cobrador Loco, con los que abren y cierran el EP. Pero antes de dejaros con la tralla, os vamos a decir que aquellos que entren en el Facebook de La Puerta del Jena y den me gusta al comentario de la sección, entrarán en el sorteo del anterior trabajo de Led Coffin, el álbum Media Humanidad es la que sobra. Y sin más dilación, os dejamos con el medley del Desentierro de Paquita la Culona y El Cobrador Loco. Y continuamos con una superbanda de la Factoría Frontier, son Smackbone, proyecto fundado en el año 2015 por la cantante y actriz finlandesa Netta Laure, quien ha publicado su disco debut bajo el título 2020. Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Pero esto no era la sintonía de agenda de conciertos, Chuchi. Sí, era, ¿verdad? Esto no nos lo esperábamos. ¿Qué pasa? ¿Que es que hay algo por ahí o qué? Era en pasado y vamos a hacerla presente. Buah, no me lo puedo creer. Ansioso estoy ya de ver lo que nos vas a presentar. Qué gran noticia, escuchar que hay agenda. Pues vamos a dar un pequeño concierto, vamos a darle, no, van a darle y nosotros vamos a hacer anuncio ya que pocos hay y hay que levantarlo. Pequeño, bueno, pequeño porque tenemos aforos reducidos, pero es un gran concierto y una gran noticia. Pues lo va a hacer una banda burgalesa, como una banda burgalesa que nació en el año 1990, la banda Frío. Presentando su último disco, Todo se vuelve azul, va a estar en el Centro Cultural El Cordón, viernes 27 de noviembre, a partir de las 7 y media, con 8 euros de la entrada y la venta de entradas en Teleentradas Caja Burgos. A ver si se puede llenar la sala y todos disfruten por fin de un concierto. Pues oye, a mí después de esto me apetece un tema de Frío, ¿no? Pues vamos con un tema que lleva 4 años de ensayo, creación, y pues vamos, súper potente. Más de 20 años de música y han vuelto con nuevo álbum de Todo se vuelve azul, que suene Vuela como el viento. Una vez más y se... Bueno, pues aquí este tema de los Frío, qué buen sabor de boca nos ha dejado, qué ganas tenemos de música en directo, a ver si los Frío dan ahí un buen bolo y se nos quita un poco el ranchillo que tenemos, ¿no?, de música en directo. Y que sea el empiece de la nueva normalidad, que ya se asiente con la cultura y empiece a haber conciertos. A ver. Es muy importante esa reactividad de la actividad cultural y que el rock vuelva a resurgir y tengamos esa oportunidad de llenar espacios culturales, adaptarnos a la nueva situación y ver que esto es posible. Eso es. Bueno, pues ahora ya sabéis que en cuanto termine esta primera hora llegarán los servicios informativos de Radio Arlanzón para ponernos un poquito al día de lo que ha pasado hoy en Burgos, y hasta las 10:30 vais a poder disfrutar de otra hora ininterrumpida de heavy metal que ha preparado además Chuchi. ¿A qué nos enfrentamos? Pues vamos a tener bandas españolas de todos los estilos. Vamos a tener Muro, Tyr, Battle Beast, Avalanche, Advance, Metallica, Rata Blanca, Stratovarius, Rage, L'Epoca, Tankard, Hansen, Aura Límite. Eso me suena a uno de tus CDs que escuchamos en el coche cuando vamos a Leyendas. Vamos, no, has hecho copia, pega, ¿eh? Esto es música actualizada con música de todos los estilos y un poco de todo. Pues eso es lo que vamos a disfrutar hasta las 10:30 de la noche. ¡No os los perdáis! Bueno, recordar que tenemos a disposición Lotería de Navidad, que con ella, pues ya sabéis que contribuís al Festival Urban and Rock. Es el número más heavy, el 99.666, así que podéis ya comprar esas participaciones. ¿Y dónde lo podéis hacer? Bueno, pues en los locales de nuestros patrocinadores, algunos abiertos, otros cerrados, ya lo sabéis. Pero contamos con Decoración Ambiente en la calle Santiago número 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, un fuerte abrazo para ellas, en la calle Santa Dorotea 32, también en Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 13, en la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, ya sabéis que la tenéis abierta para poder llevar pinchos y cafés. Y por supuesto, cuando reabra nuestro templo del metal en Burgos, el pub Hard and Heavy. Hemos recibido un saludito que otras semanas atrás se nos había olvidado decir, de nuestro incondicional Rami desde la barrera Zurbarán. Un fuerte abrazo para ti también. Y sobre todo, mandar un abrazo muy, muy fuerte a nuestra peña, a la peña Blusas del Metal. También recordando un poquito este concierto que hemos anunciado de hoy, nada, avisar a nuestros compañeros de Frío Burgos que no se preocupen, que no nos ha subido tanto el azúcar, que ha sido un temazo y que lo hemos disfrutado un montón. Ah, que nos han puesto ahí un mensajito, sí, en el... Sí, sí, ya nos han Facebook. Dado las gracias y nos dicen literalmente: espero que no se haya subido el azúcar por poner un grupo de pop, entre comillas. Vaya tiradita. Sí. Eso ha sido el peri. Bueno, por supuesto que disfrutaremos con los Frío. Y bueno, solo nos queda despedirnos del equipo de La Puerta del Jena, que han estado hoy también con nosotros, como Rubén Ruido Noise con su sección, también Roberto Martínez con el AOR y también esos temazos que ha presentado nuestro amigo Keeper. Aquí nos queremos también despedir de nuestra compañera Chu San Salvador, y hoy en el control, como todos los días, poniendo los cuernos con la mano bien arriba, María Cristóbal. Pues un día más así a dar cañita, y a todos los que escuchan La Puerta, bueno, a todos igual no, pero todos en el concierto del Frío, los que quepan por lo menos. Pues ahí estaremos. Bueno, solo me queda despedir aquí de los que ha sido un placer estar juntitos a 2 metros, tampoco os penséis que a más. Laura Sagredo, Laura, despídase usted de la audiencia. Así es, todo un placer estar aquí un lunes más y deseando ya que llegue el próximo lunes. Solo quedas tú de despedirte, Chuchi. Pues muchas gracias por toda la audiencia estar ahí, y un placer de verdad otro lunes más estar aquí compartiendo mesa, micrófono con la gente tan maravillosa como es Team Metalador, Laura, María, pues de verdad, un lujo. Muchas pues gracias. Para mí también ha sido un placer enorme, así que un saludo muy muy fuerte del Team Metalador y hasta la semana que viene. Thank you.

quiero bailar.